Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Quienes somos parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del noticiario de Zona Cultura, queremos saludar a usted con cuatro estrofas de un poema de Mario Benedetti, apropiado para estos momentos, que dice: cuando la tormenta pase y se amasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Puntos suspensivos. Búsquelo y termine de leerlo, porque nosotros seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la palabra a mis compañeros. Empiezo con Darío Males. Buenos días, gracias por estar ya con nosotros. Hola Laura, ¿qué tal? Qué gusto que podamos iniciar este día así con poesía, con el gran Mario Benedetti, un artista de la palabra sin duda, que nos inspira a dar lo mejor de nosotros en cada día. Y bueno, así es como nosotros marcamos la diferencia en Zona Cultura en 100.9 FM y los 940M. Estamos ya este miércoles 8 de abril listos para contarles las novedades del quehacer cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, la ciudad y por supuesto el país. Queremos adelantarles algo de información. El concurso Dale Vida al Cuadro ha extendido su periodo de convocatoria, así que todos deben estar muy pendientes que estaremos alargándolo hasta el próximo martes 14 de abril. E incluso también se han sumado auspiciantes para poder alimentar ese premio. Así que le invitamos para que esté pendiente de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingrese al fanpage y seleccione cada uno de estos cuadros. Recréelo con su familia, con sus hijos, amigos, en fin, en la comodidad de su hogar. Y envíenos esa propuesta a nuestro Facebook. Adelante, Alex. Buenos días. Alex Mora. Buen día Darío, buen día Laura, buen día para todos. Hemos llegado a la mitad de la semana y en este día miércoles tenemos amplia y variada información para todos ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan diariamente en su espacio informativo Zona Cultura. Quédese conectado a nuestras frecuencias, que a continuación iniciamos con la mejor información diferente, la información artística y cultural de la ciudad, del país y del mundo. Bienvenidos. Entre nuestros invitados del día de hoy estaremos junto a Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Estará con nosotros para contarnos del trabajo cultural que se desarrolla en su provincia en tiempos de COVID-19. El director de teatro Eduardo Hinojosa, joven ecuatoriano representante de Distópico Teatro, viajó hasta México a inicios de este año para desarrollar talleres de actuación con la Casa de la Cultura de Durango. Esta mañana conversaremos junto a él sobre este trabajo que cuenta con la participación de artistas ecuatorianos. También en este espacio de entrevistas estará con nosotros Esteban Calipsa para contarnos otra forma de enfrentar la adversidad. Y esta tiene que ver con la convocatoria Quédate en Casa Festival de Cortos, una iniciativa que busca mostrar el talento escondido como cineastas de hombres y mujeres de Ecuador y del mundo. Además, le invitamos a poner el ojo a los libros y revistas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las diferentes redes sociales de la institución. Por supuesto, no tiene que perderse esa información. Día a día estamos alimentando las redes sociales con muchos contenidos artísticos y culturales que seguramente usted le va a poner mucho ojo a estos libros, a estas propuestas. También le estaremos contando en otro acontecer de la información que el municipio de Quito redirecciona presupuesto cultural tras la emergencia sanitaria en la ciudad. Colectivo de jóvenes cuencanos Photocrew presentó su trabajo Memoria Histórica de forma virtual. Este trabajo tiene que ver con las protestas del mes de octubre del año 2019 en nuestro país. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información y como es costumbre le estaremos contando los hechos que marcan la historia de un día como hoy. Y este 8 de abril se recuerda el descubrimiento de la Venus de Milo, una escultura de una mujer semidesnuda hecha de mármol, además del fallecimiento de Pablo Picasso, figura central de todo el arte en el siglo XX. El 8 de abril de 1820 se descubrió la Venus de Milo. Un granjero y un joven oficial naval francés descubrieron en la isla de Milo la antigua escultura de Afrodita, conocida actualmente como Venus de Milo. Esta famosa escultura, que forma parte del arte del periodo helenístico, debe su nombre a la isla del archipiélago Cícladas en Grecia. Se trata de una hermosa escultura de mármol, de poco más de 2 metros de altura, y pesa aproximadamente 900 kilos, que se piensa fue construida en el siglo II. No se tiene claro quién fue su creador, ya que junto con su descubrimiento se encontraron también otras piezas pertenecientes a unos artistas de Antioquía, llamados Agesandros y Alexandrios. La fama de la Venus de Milo es atribuida no solo a su gran belleza, sino también a la promoción por parte del gobierno francés que había tenido de devolver la Venus de Medici a los italianos. El 8 de abril de 1973 falleció Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor español, nacido el 25 de octubre de 1885 en Málaga. Es considerado uno de los grandes maestros del siglo XX y el artista que más fama alcanzó fuera del ámbito profesional, ya que existen más de 1500 obras suyas en museos que reciben el nombre de Museo Picasso. Su obra inmensa, en número, en variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de 65 años de actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un contagioso goce de la vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, Picasso se instaló en el sur de Francia, lugar que frecuentó desde los años 20. Su vitalidad artística le llevó a la cerámica y a la escultura, que practicó con continuidad a lo largo de toda su carrera, hasta el punto de contarse entre los grandes escultores de nuestro siglo. Su legendaria vitalidad dionisíaca no lo abandonó hasta su muerte, la cual le sorprendió el 8 de abril de 1973, en plena actividad creadora. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación O, opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La forma de enfrentar la adversidad de la vida en estos momentos ha sido el arte. De ahí que un grupo de amigos que les gusta muchísimo el cine lanzaron una convocatoria Quédate en Casa Festival de Cortos, una iniciativa que busca mostrar el talento escondido como cineastas de hombres y mujeres.

Estos acontecimientos se los desarrolla en una memoria fotográfica que plantean diferentes grupos sociales y de estudiantes pertenecientes a la ciudad de Cuenca. Son los acontecimientos del mes de octubre durante el denominado paro nacional. Es un proyecto recopilatorio denominado Memoria Histórica que lo realiza el colectivo cuencano Potocrip, creado hace apenas 9 meses, y quienes se interesaron y fueron partícipes, por supuesto, de estas jornadas de movilización. Según la entrevista publicada por Diario El Mercurio de Cuenca, Rafael Hidrobo, fundador de este colectivo y mentalizador del mismo, explica que se trata de un trabajo realizado ya por varios meses. Aquí se consolidó colaboraciones de Denis Tamayo y Giovanni Gavilanes. Los tres publicaron en octubre una convocatoria nacional para que con esto fotógrafos, aficionados y profesionales del país envíen una documentación sobre todas las protestas en diferentes espacios, ciudades y localidades de nuestro país. Se recibió 61 protestas con alrededor de 300 fotos que tienen en estos archivos. Se seleccionaron 59 en las que se dividen diferentes espacios y cantidades de texto, explicativas de los mismos, de acuerdo a los hechos donde se suscitaron, quienes intervienen en la fotografía y quién la tomó. La fotografía llegó desde Cuenca, Loja, Carchi, Quito, Cañar, Saraguro, Otavalo, Guayaquil e Ibarra. Es un compilado de imágenes que ellos han desarrollado con planos generales y retratos. Gente en las calles, panoramas desoladores, lucha y resistencia, rostros valientes, asustados. ¿Qué tiene que ver con todo lo que vivió el país en el pasado mes de octubre, año 2019? El desarrollador de este trabajo destaca significados hermanos que nos dejan ver, en cambio, una dicotomía entre memoria e historia. Pienso que encontramos el balance para contar las cosas tal y cual como sucedieron. Si logramos imprimir el material, será una herramienta muy humana para revisar la historia a través de varios ojos, cámaras y corazones. Así lo destaca quien está al frente de esta recolección de fotografías, el análisis y contexto de cada una de ellas, la presentación de las mismas y bajo un análisis objetivo que ellos desarrollan, contándole al país y reviviendo momentos históricos que se desarrollaron en ese mes. Como recopilación, entendemos a la traducción de narraciones visuales y textuales subjetivas que encierran una responsabilidad social confesa en cada uno de los testimonios que se adjuntan a cada una. Mientras se revisaba cada fotografía que había hecho aquel día, recordaba la lucha constante que la gente tuvo en aquellos momentos. Independientemente de razas, posiciones políticas o más, pude sentir que si mi pueblo sufre, yo sufro. Es del rechazo de partes momentos que como estos pudimos recabarlos. Photocrew es el portal que cuenta con una página web donde se puede descargar de forma libre y gratuita el material Memoria Histórica. Son una comunidad de fotógrafos y fotógrafas independientes. Ellos buscan ser aprendices de la consigna de esta agrupación y esperan expandir cada más su trabajo no solo en Cuenca, sino a través de redes sociales en diferentes ciudades y todo el país. De esta forma, con el proyecto Memoria Histórica, se mantendrá latente para estos jóvenes las memorias vividas durante el paro nacional de octubre de 2019, memorias fotográficas plasmadas en esta muestra, memoria fotográfica que se continúa exhibiendo en Cuenca y que usted puede revisarla a través de la página web www.photocrew.es.com. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz.

se nos queda solo en el teléfono. Yo creo que es importante también volver a los libros, a la literatura, a los clásicos, y desarrollar desde ahí nuestra imaginación, y a la vez que escriba. Es importante también documentar lo que está pasando, que escriban lo que sienten, porque es una forma también de ir soltando las cosas que nos están pasando. Entonces yo especialmente al público le pido que lea, que regrese a los clásicos y que también escriban mucho. Que estén con la música, que escuchen buena música. Ya las plataformas digitales tenemos un montón, yo creo, de opciones, pero la mejor para mí, desde mi punto de vista, es leer. Y así que nuestra imaginación pueda desarrollarse de mejor manera para el momento de volver a salir a esta nueva vida que vamos a tener después de esta cuarentena, es que seamos más sensibles. Yo creo que la lectura e imaginación nos van a ayudar en eso. Perfecto. Eduardo Hinojosa, director de teatro ecuatoriano que se encuentra en estos momentos en México, se ha comunicado con nosotros para ayudarnos a compartir más sobre lo que es su trabajo, estas actividades y lo que se está desarrollando también allá, como un talento de nuestro país visitando y compartiendo actividades allá en México. Eduardo, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente a usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de la campaña Quédate en CCE, Quédate en Casa, pone a disposición de los lectores ecuatorianos y extranjeros, a través de sus diferentes formatos visuales, libros y revistas, de su editorial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa compartiendo en sus diferentes formatos virtuales libros y revistas que los puede leer en PDF o en publicaciones electrónicas para tablets, celulares, iPad, entre otros. Esta semana puede recorrer las páginas de la revista cultural Casa Palabras número 43, la misma que trae temas de poesía, hiperrealismo, hispanismos y antología. Podrán encontrar temas como la poesía de Ana Ajimátova, considerada como la poeta más grande del siglo XX y una de las voces más excelsas, cuya experiencia personal de estar bajo la persecución estalinista dio forma a una obra singular y llena de elegancia. Asimismo, encontrará reportajes y poesía, entre otros temas. También estará a disposición el libro Edén y Eva, del escritor Huilo Ruales. Este libro forma parte de la colección Palabra Clave, editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La académica Alicia Ortega Caicedo dice que Edén y Eva participa de la poesía urbana que ha construido Ruilo Wallace. Su protagonista, Eva, encama un modo de violencia que cruza genealogía familiar y espacio vivido en el curso de una trama que articula cuerpo, efectos, poder, ciudad, herencia. En Edén y Eva, los grotescos alberga los monstruosos y la farsa, la risa entremezclada con el llanto, el odio atravesado por el miedo, la violencia naturalizada como sostén del paisaje familiar, el asco y la locura. Y de las páginas de Edén y Eva, nos vamos al libro El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera. Libro que integra la colección Yachana, Saberes, que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra es el resultado de la tesis de maestría en antropología y cultura de la autora, quien desde su juventud se involucró en la búsqueda de los saberes ancestrales, que culmina y empieza al conocer al Yachac o sabio. En estas páginas transcurre la vida y enseñanzas de Yachac, en capítulos de exotismo y chamanismo, formación de un yachac andino, prácticas y rituales cotidianas, para concluir con el pensamiento y enseñanza de Alberto Taxo. Visite el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y quédese en casa. Y de esta forma hemos llegado al final de este espacio informativo correspondiente a este día miércoles. Amigos y amigas, les invitamos para una nueva jornada el día de mañana. No se olviden de seguir compartiendo en nuestras redes sociales todo el trabajo que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedémonos en casa y compartamos más arte y cultura desde nuestras redes. Quédate en CC, quédate en casa. Nos escuchamos el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.